las has olvidado. Con tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado. Al fango lo has echado. Dime qué perdió Dios. Sácame de